Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindibles para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 23 de enero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país todavía. A estas alturas es el primero y el único. A ver si le damos vuelta a eso dentro de poco, pero por lo pronto y sin más preámbulo, le proporciono a usted el resumen de las noticias. El Congreso del Estado es un total y completo marranero, amigo cibernauta, y gracias al grupo del PAN, ¡qué brutos! Cada vez están peor los diputados. Denuncian por fraude a la vocera del gobierno de Aguascalientes. Así es, desde hace dos semanas que lo supo usted a través de Radiómetro y los medios locales apenas empiezan a reaccionar. Según Angélica de la Peña, el 99% de las trabajadoras domésticas del país son adolescentes y además son acosadas sexualmente. La Contraloría sanciona a tres exfuncionarias que se pasaron de largas, pero que también pagaron las facturitas de alguien que está bien protegido en la Secretaría de Gobernación. No se acaban las filtraciones de agua en el paso de a desnivel de la Alameda, amigos cibernautas, y eso a pesar de que el delegado de Comunicaciones y Transportes dice que todo está bien. José María Luévano logra una nueva oreja. Y los diablos le dieron su paliza a los hidrorrayos. Le tendremos los detalles del partido. Luis Armando Reynoso Femat promete darle vuelta al modelo educativo. Por fin el municipio se acuerda de que hay una zona oriente en la ciudad y va a empezar a proporcionar puentes peatonales en cruceros conflictivos. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos el detalle de las noticias. Para un Aguascalientes moderno, hemos invertido más de 1,000 millones de pesos en infraestructura educativa, turística y deportiva, pasos a desnivel, accesos a todos los municipios y 31 kilómetros de nuevas carreteras para que personas como Juan José tengan una mejor calidad de vida. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. La parte mayoritaria de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional está otra vez haciendo gala de sus prácticas puercas y marranas, y no se me ocurren otros vocablos. Me ha de disculpar usted que sea yo tan delicadito y tan bonito de modos con nuestros diputados, pero es que la verdad, ahora sí se están pasando de cerdos, y con perdón de esos pobres animalitos. Y es que resulta que Jaime Maurilio Elizondo Ruiz, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, parte de la fracción del Partido Acción Nacional y diputado por el cuarto distrito, está metido más bien otra vez en una camisa de once varas, pero por medio de sus propios correligionarios. Y es que estos están tratando de hacerlo tronar con el pretexto de tratar de reventarlo por dos dictámenes correspondientes a las cuentas públicas de los ayuntamientos de Jesús María y San José de Gracia, correspondientes al segundo semestre del 2004. ¿Y sabe cuál es el pretexto? Pues que estos dictámenes no estaban firmados por todos los miembros de la citada comisión legislativa. Ese es el pretexto. Jaime Maurilio Elizondo se ha caracterizado recientemente quizá por no estar sobre la misma línea de los panistas o del grueso de los panistas. Tan es así que le han hecho la vida imposible e incluso lo han acusado de traidor, o incluso en otras ocasiones Jaime Maurilio dijo que se separaba del grupo parlamentario del PAN. Total, que ha sido una rebatinga con ese diputado. Pues bueno, ahora resulta que el ex coordinador de la bancada panista, Rubén Camarillo Ortega, fue el encargado de hacer toda esta trapacería, esta puercada marranada contra Elizondo Ruiz, y a quien todavía le acusó su falta de responsabilidad. Este guerrillero, Rubén Camarillo, que de pronto se va a convertir un día de estos en senador, no lo dude usted, dijo que los dictámenes de las cuentas públicas de Jesús María y San José de Gracia no podían ser desahogados por estar estos incompletos, y entonces es cuando le achacó la falta de probidad y de calidad al señor Maurilio Elizondo. Esto ocurrió en el inicio de la sesión ordinaria que se efectuó este sábado en el Palacio Legislativo, luego de que se puso consideración del orden del día este punto, y luego Camarillo Ortega puso el grito en el cielo porque los dictámenes no estaban firmados por todos los integrantes de la comisión que los dictaminó, y Elizondo Ruiz trató de meter las manos, trató de hacer ver que lo importante a final de cuentas es el contenido de los dictámenes, no si estos estaban firmados o no por los diputados. Pero a final de cuentas ahí empezó el pretexto de todos los diputados para entonces empezar a pedirle la cabeza o la renuncia a Jaime Maurilio. Tanto así que el trabajo legislativo se quedó por completo tapado. Y ante el asunto de que pues el Congreso está copado por los señores panistas, pues entonces todo el trabajo que estaba detrás de la sesión se quedó parado porque el señor, este muchachito Rubén Camarillo, quiere tronar a Jaime Maurilio Elizondo, y entonces ahora sí, todo el Congreso y por ende todo el trabajo legislativo de Aguascalientes se para, nomás porque los señores panistas siguen portándose como marranos. Si usted mal no recuerda, amigo cibernauta, la semana antepasada, MetroAguascalientes.com entrevistó en el programa Ya no hay respeto a Carolina Rincón Silva, quien es coordinadora de comunicación social del gobierno del estado. En esa entrevista, Matías Lozano Díaz de León le presentó documentos que probaban las intenciones de una persona de denunciar a Carolina Rincón Silva por haber entregado un cheque votador con la finalidad de hacer un abono a una deuda de poco más de 200,000 pesos. En ese momento, Carolina Rincón Silva puso una cara de ¡ay, carambolas! Pero eso sí, se deslindó del asunto. Dijo que no había, no se fundaba con estos documentos ninguna posibilidad de que se le pudiera fincar una denuncia, sobre todo en la Contraloría del Estado, por supuestos manejos turbios de los fondos del gobierno, porque en el tiempo en el que se dieron esos cheques, Carolina Rincón Silva no era funcionaria del gobierno del Estado. Usted todavía puede escuchar esta entrevista que le hizo Matías Lozano Díaz de León y un servidor desde la portada de MetroAguascalientes.com, en el apartado donde está precisamente Carolina Rincón Silva. Pues bien, dos semanas después, el periódico Milenio da cuenta de este asunto, pero ya ahora sí, ya como una formal denuncia, no ante la Contraloría General de del Gobierno del Estado, sino ya a una denuncia ante la Policía Ministerial. Así es. Fue denunciada Carolina Rincón Silva ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusada de fraude, al pagar una deuda de poco más de 27,000 pesos con un cheque de una cuenta bancaria que ya no existía. En entrevista con Milenio, la comerciante María Magdalena Valdés Salazar, quien denunció a la funcionaria reconocida como una de las más cercanas colaboradoras del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, explicó que la presunta responsable le debía el dinero desde abril del año 2004, aunque a Milenio se le da un detallito. No es una deuda de 27,000 pesos, sino que es una deuda de 200,000 pesos. El caso es que Valdés Salazar explica en esta entrevista que la funcionaria estatal le prometió que le pagaría, sin embargo, nunca le cumplió el compromiso, por lo que decidió demandarla en espera de que le paguen. Y pues me imagino que ahora, aprovechando precisamente el punto de que Carolina Rincón Silva ahora también es candidata plurinominal para el Senado de la República. En la denuncia de hechos, fechada el 17 de enero de 2006, y del que Milenio consiguió una copia, la quejosa narra que ella le prestó dinero el 30 de abril de 2004 a Carolina Rincón Silva, dándole a cambio un cheque del banco HSBC por los 27.200 pesos que le prestaba, aunque en la entrevista de MetroAguascalientes.com. Este cheque fue entregado por Carolina Rincón Silva a nombre de José Martín Vargas Flores, a quien erróneamente Milenio le dice que es su esposo, pero en realidad es su exesposo. Y este cheque le fue entregado directamente por Carolina Rincón Silva a José Martín Vargas Flores. Y posteriormente él endosa este cheque a favor de esta persona, Valdés Salazar, quien posteriormente no lo pudo cobrar. La denunciante, continúa Milenio, comentó que decidió denunciarla ya que al ver que no tenía respuesta ni cuenta en el banco y además de reclamarle, pues ni modo, no hubo más remedio que denunciarla. Rincón Silva reconoció ante la persona que la demandaba que sí, efectivamente, que no tenía cuenta, pero que no se preocupara y que en un par de días le pagaría. Pero hasta el momento parece ser que Carolina Rincón Silva no ha pagado esa deuda, o cuando menos no ha pagado lo que ampara ese cheque que le otorgó a su ex marido José Martín Vargas Flores. Cuando estábamos grabando el programa, le anticipábamos a Carolina Rincón Silva, Matías Lozano y su servidor, que esto le podría causar un problema si no lo atendía en su momento, o cuando menos en el momento en que nosotros se lo revelamos. Mire, aquí está precisamente lo que sucede cuando un aspirante político deja cabos sueltos. A final de cuentas, todos tenemos deudas económicas, todos tenemos por ahí alguien a quien le debemos, y esto que la otra, ya para aquí, por allí, por cierta. Pero cuando alguien se quiere lanzar a la política, mire, más vale amarrar todos los cabos que uno tenga sueltos, o de plano, reconocer que uno hizo dos que tres trapacerías, a lo mejor alegando su juventud o ese tipo de cuestiones. Pero el caso aquí es que este asunto ya le tronó en serio a la Coordinadora de Comunicación Social a nivel nacional. Ciertamente aquí nosotros ya lo habíamos manejado desde hace dos semanas. Y pues mire, parece ser que incluso el ex esposo, José Martín Vargas Flores, reaccionó de una manera fea cuando supo del programa que MetroAguascalientes.com tuvo con Carolina Rincón Silva. Y parece ser que la reacción del ex marido avivó las llamas, tanto que Valdés Salazar terminó por, ahora sí, poner la denuncia en el Ministerio Público, y por lo tanto este problema se va a poner sabroso para la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado. La legisladora aguascalentense por el PRD, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados, reveló el sábado pasado que el 99% de las trabajadoras domésticas que hay en el país son niñas y adolescentes y que no estudian, y además que son vulnerables al abuso sexual. La legisladora aguascalentense reveló que en México hay 40.000 trabajadoras domésticas menores de 14 años que dependen de sus empleadores sin definición de tareas específicas, sin horarios de jornada y, pues, obviamente, sin prestaciones. Dijo que el trabajo doméstico es considerado el de más bajo rango social, el menos regulado y el peor remunerado. Por lo tanto, dijo que la Ley Federal de Trabajo prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, pero que, a final de cuentas, esto en la práctica en México está más que perdido. Hay que recordar que la Constitución consagra que las niñas y los niños tienen derecho a alimentación, salud, educación y diversión para su desarrollo integral, por lo que, pues evidentemente, se está violando dicho pretexto de algo así como de 40.000 personas en México, pero pues eso no, ahora sí que no es nada nuevo bajo el sol. Ante este panorama, la diputada federal de Aguascalientes presentó una iniciativa para modificar el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, con la idea de establecer que quede prohibida la utilización de menores en hogares de terceros para realizar trabajo doméstico. La legisladora indicó que dicho artículo actualmente hace mención de las labores en expendios de bebidas embriagantes, en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, trabajos susceptibles de afectar la moralidad de los menores, los relacionados con el ambulantaje, los peligrosos o insalubres y los superiores a las fuerzas de los menores que retarden su desarrollo físico. Pero, y de igual manera, propuso adicionar un artículo 121 bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes para señalar las formas de trabajo que de adolescentes en los que estén expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual. Y esto inevitablemente, y ahora sí que tiene mucho que ver con el asunto del trabajo doméstico en México. Si hay un país en donde el asunto, el maltrato a las trabajadoras domésticas es casi un viene en el ADN del mexicano, es precisamente el maltrato y el abuso en contra de las trabajadoras domésticas. E incluso hemos llegado a tal grado de que esta situación tan grave se satiriza en la televisión y en el cine mexicano. Entonces ya nos los hacen ver como, pues ahora sí que como ya parte de la cultura tan arraigada que incluso ya está tema de broma, cuando esto está muy lejos de ser un tema de broma o de digamos, ya como mínimo tomarlo así como a manera de cotorreo. Esto es un problema muy serio que debe de ser atendido, y resulta interesante ver que es una legisladora del PRD la que está poniendo el dedo en esta llaga social. Al inicio de este fin de semana pasado, amigos cibernautas, la Contraloría Estatal sancionó a 3 exfuncionarios del Instituto Nacional de Educación para las Personas Jóvenes y Adultas, el INEPJA, que no pudieron solventar observaciones a las cuentas públicas de 1999 al 2004 por cerca de 11 millones de pesos. Pablo Giacinti Olavarrieta, titular del organismo de la Contraloría, informó que las sancionadas son Yolanda Ramírez Carballo, exdirectora de la institución, Ana María Ramírez Alonso, exsecretaria técnica, y Raquel Padilla Gutiérrez, quien era responsable del área administrativa. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades, Ramírez Carballo deberá resarcir 3.607.374 pesos y no podrá ocupar cargos públicos durante 12 años. Ramírez Alonso y Padilla Gutiérrez deberán pagar 2.375.874 pesos y 301.170 pesos respectivamente, y estarán impedidas de trabajar en el servicio público en los próximos 10 años. Lo que Pablo Giacinti Olavarrieta no dijo es que muchas de las cosas que Yolanda Ramírez Carballo hizo cuando era funcionaria del Instituto Nacional de Educación para las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes, es que gran parte de esos desvíos fueron hechos por órdenes, o digámoslo más bien, por sugerencia del entonces titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Miguel Ángel Ochoa Sánchez. Muchas cosas que hizo Yolanda Ramírez Carballo es precisamente atender a las sugerencias de Miguel Ángel Ochoa Sánchez para que entonces hicieran pagos extras a personas, a dependencias e incluso a medios de comunicación, para aparecer pagos o pagos de favores que venían de parte de Miguel Ángel Ochoa Sánchez. Bueno, por lo pronto Yolanda Ramírez Carballo y otras 2 exfuncionarias del INEPJA ya están pagando los platos rotos. Pero a final de cuentas, el gran monstruo detrás de este asunto, y que ahora sí que las dejó colgando, es precisamente Miguel Ángel Ochoa Sánchez, que todavía a estas alturas está trabajando en la Secretaría de Gobernación. Mire, qué rica y qué bonita es la vida. En días pasados, amigos cibernautas, le habíamos platicado que las obras en el paso a desnivel de López Mateos nomás no se pueden terminar precisamente por las filtraciones de agua que hay precisamente en la obra. En los últimos días, los ciudadanos, sobre todo los que utilizamos mucho la Alameda, nos hemos dado cuenta de que estas filtraciones también están volviendo a iniciarse en el paso a desnivel de Alameda. Tan es así que no hay día que no esté interrumpido el tráfico de un lado o de otro, para que los trabajadores del Estado estén haciendo labores de sacar el agua que se está acumulando allí precisamente en el paso a desnivel de la Alameda. Recientemente, con respecto a este asunto, el delegado de Comunicaciones y Transportes del Estado, Santiago Rico Galindo, decía que el problema de las filtraciones de agua en el paso a desnivel de la Alameda está solucionado por completo. Pero en la práctica, todavía este lunes por la mañana, amigo cibernauta, pase usted por ahí por la Alameda y va a ver usted trabajadores quitando el agua que se filtró del domingo, de la noche del domingo. Entonces, a lo mejor el delegado de Comunicaciones y Transportes, bueno, pues está, vive fuera de la zona de influencia de la Alameda. El caso es que es una mentira que el problema de las filtraciones se haya solucionado. El problema de las filtraciones en la Alameda y también en López Mateos obedece básicamente al pésimo estado que tienen las tuberías, tanto de agua como de drenaje, de la ciudad de Aguascalientes. Esa zona en específico tiene tuberías que no han sido atendidas en más de 50 o 60 o hasta 70 años. Es lógico que estas ya no sirvan para maldita la cosa. Y a eso le podemos aunar el problema de que pues, ahora sí que no rinde nada el agua y se filtra. Y bueno, el caso es que yo no sé en dónde tiene la cabeza el señor delegado de Comunicaciones y Transportes, pero definitivamente no la tiene puesta en su lugar de trabajo. Le platico, amigo cibernauta, que ante un casi lleno se dividieron toros de Bernaldo de Quirós, buenos en términos generales. Y mire que César Rincón se llevó una ovación con salud y vuelta. El torero huascalentense José María Luévano se llevó su ovación con saludos y además su oreja. Y también Ismael Rodríguez, oreja y ovación. Hay ocasiones en las que el resultado numérico en cuanto al corte de apéndices no refleja lo que ocurre en el ruedo, eso es muy definitivo. Y es que las dos excelsas faenas que bordó César Rincón fueron, mire, en serio, arte y entrega. Me tocó ver a mí, ahora sí que por medio de televisión satelital, esta fabulosa corrida, pero lamentablemente la faena en la parte última de César Rincón, la espada de plano malogró el término de la faena. Y eso, si hubiera sido una buena final de faena de César Rincón, hubiera sido un triunfo grande del cual se hubiera estado platicando durante un buen rato. Pero por su parte, vamos a hablar de José María Luévano, el torero huascalentense, quien es sabedor de la importancia de ese cartel en el que estaba, salió decidido a conseguir el triunfo y en su primer toro estuvo en serio que a la altura, muy empeñoso, sacando pases de muy buena calidad con ambas manos, alternándolas, pero ni modo, también parece ser que ahora sí que era maldición, mató de pinchazo y estocada desprendida para saludar desde el tercio del toro. Con el quinto de la tarde, el hidrocálido, que por lo pronto ahorita está viviendo en Querétaro, salió a jugársela y consiguió estructurar una muy buena faena a un toro que tenía bravura y nobleza, aunque le faltó poquito de fuerza y mejorar su estocada. Lo mejor fue la soberbia estocada con lo que echó patas arriba para esta forma conseguir una oreja de ese toro que la verdad al final de cuentas salió bueno y irónicamente al que le faltó un poquito de empuje fue al propio Luévano. El caso es que pinta bien José María Luévano en las corridas de toros a nivel nacional y vaya, da gusto la verdad. Y mire, yo sé que es mala leche de mi parte, pero ¿sabe qué? Me importa un rábano porque al final de cuentas es mi programa. Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 3-1 a los Rayos del Necaxa en la fecha inaugural del Clausura 2006, donde comienzan con el pie derecho a la defensa de su corona. Los goles del equipo campeón, y no por nada son los campeones, fueron obra de Manuel de la Torre al minuto 20, Carlos Esquivel al 45 y Vicente Sánchez al 92. El gol de la honra de los hidrocálidos fue por parte de Alfredo Moreno al minuto 90. El Toluca, mire, hay que reconocerlo, no se infló, aunque es el campeón. Jugó con humildad, fueron precisos y fueron exactos. Ante un equipo necaxista que se vio sorprendido y ahora sí que aplastado por un buen fútbol que nomás no les dio tiempo de respirar. Así que mal inicio para los Rayos del Necaxa, a pesar de que han reforzado el equipo con nuevas adquisiciones. Por ahí anda un colombiano de reciente adquisición que es homónimo mío, cuando menos en lo del apellido, pero es colombiano. Y si el Necaxa no se pone las pilas, este puede ser un mal año para el Necaxa. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat dijo que el gobierno desarrolla o está tratando de desarrollar un modelo educativo que posicione a Aguascalientes como un estado de vanguardia en México, más competitivo y con personas capaces de enfrentar cualquier reto que permita su superación y que contribuya a formar familias unidas con la promoción de los valores humanos y cívicos. Una manera muy elegante de hablar de la construcción de obreros. Pero bueno, eso no es el tema de esta nota. El tema es que dijo que este año se tienen metas de que cumplir, así es como, obviamente, elevar el nivel de la enseñanza, implementar acciones que amplíen y dignifiquen la estructura educativa, atender las necesidades del magisterio y del personal de apoyo de educación, y otra de las tareas, actualizar los contenidos educativos y adoptar las nuevas tecnologías en la enseñanza. En ese sentido, dijo que Aguascalientes será el primer estado en contar en todas las aulas del nivel primaria con el programa de Enciclomedia. En una reunión de trabajo que tuvo con autoridades educativas, se aprobó también la operación de 3 nuevas secundarias, 2 nuevas preparatorias generales y el bachillerato del Instituto Estatal de Seguridad Público. Además, los lineamientos para obtener la aprobación y reconocimiento de validez oficial de estudios de educación superior, los planes de estudios de distintas instituciones y los planes académicos de universidades. De igual forma, dio a conocer que las fechas de aplicación para las evaluaciones Exani 1 y Exani 2, que en promedio deberán de ser en los meses de abril y mayo. Al sistema educativo de Aguascalientes, y si me permite usted una apreciación personal, le falta algo que efectivamente dijo el gobernador del estado: actualizar los contenidos educativos y adoptar nuevas tecnologías en la enseñanza. Es el colmo, amigo cibernauta, que haya niños que estén estudiando libros que estén hablando todavía de las recientes conquistas en la luna. Joder con la crisis, oiga usted, ¿cómo es posible que esté sucediendo eso? Es el colmo que en las organizaciones educativas que tienen talleres de computadoras no abran los talleres de las computadoras por temor a que se gasten las computadoras por el uso, amigo cibernauta. Y eso es una realidad de muchas, muchas, muchas secundarias en Aguascalientes. Entonces, vaya que le queda trecho a lo que está prometiendo el gobernador del estado. Hay que reconocer que es, ahora sí que se requiere de voluntad gubernamental para empezar, y por lo pronto lo que dice el gobernador demuestra que probablemente tenga voluntad. Pero mire, como ya es costumbre aquí en Aguascalientes, del plato a la boca se cae la sopa, y los aguascalentenses estamos hartos de ver el derramadero de sopa de nuestros políticos. En este año, el municipio de Aguascalientes va a dotar de puentes peatonales a lo que, sorpresa, nos parecía que no veía el municipio de Aguascalientes, la zona oriente de la ciudad. De pronto, al municipio se le ocurrió de que, ¡ah, carambolas! La ciudad no es nada más el campestre, la ciudad no es nada más el norte, la ciudad no es nada más el sur, la ciudad también tiene una zona oriente. Una zona oriente, amigo cibernauta, y se lo digo yo porque yo vivo en la zona oriente, que ha sido tradicionalmente descuidada, vilipendiada y manoseada políticamente o electoralmente, según venga el caso. Por lo pronto, los gobiernos solamente han visto a la zona oriente como una alcancía de votos. Tan es así que usted puede ver diferencias realmente indignantes en materia de servicios públicos entre, digamos, el norte y el oriente de la ciudad. Graves diferencias que incluso indignan al más plantado. y sorprenden a los que vienen de fuera. El caso es que, sorpresa, el municipio se acaba de acordar que hay una zona oriente en la ciudad. Pero bueno, por lo pronto, ya se dieron cuenta también de que en esta zona de la ciudad se ha incrementado considerablemente el tránsito vehicular y el aforo de peatones. Y esto ha obviamente redundado en un aumento espectacular de accidentes viales y atropellos. De esto también se acaba de acordar el secretario de Desarrollo Urbano, Francisco Rodríguez Anaya, quien me dijo que con la idea precisamente de darle un poco de más de seguridad a los pobres peatones de la zona oriente, se construirán 3 puentes peatonales en la zona oriente. El costo de cada uno de estos puentes es de más o menos 500,000 pesos. Sin embargo, el municipio realizó un convenio con empresas privadas a fin de que asuman el costo de construcción a cambio de usufructuar los espacios comerciales de estos puentes. Es decir, empresas publicitarias construyen los puentes y de paso obtienen, por así decirlo, una especie de franquicia dentro de esos mismos puentes para anunciar, pues últimamente lo único que se ve que se anuncian esos puentes son cigarros. Pero bueno, Francisco Rodríguez comentó que los puentes estarán ubicados en la avenida Siglo XXI, a la altura de los fraccionamientos Solidaridad, Villas de Nuestra Señora de la Asunción y Haciendas de Aguascalientes. Estos lugares fueron determinados después de un estudio integral de aforos vehiculares, peatonales y además del análisis de la infraestructura existente. Informó también que ya se inició la construcción del puente ubicado a la altura del fraccionamiento Solidaridad y que en un plazo máximo de 2 meses se dará comienzo a las obras de otros 2 pasos peatonales, con lo que se complementará la infraestructura existente en la ciudad y que consiste en 23 plataformas elevadas para el cruce de las avenidas más transitadas. Así que ya nomás lo único que quedará pendiente es convencer a la gente de que use estos puentes peatonales. Y nada más otro comentario extra. Lo que es el crucero de Tercer Anillo, bueno, de Siglo XXI, con la avenida Haciendas de Ojo Caliente, que es la entrada del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, necesita una remozada urgente, urgente, amigos cibernauta. Es enorme la cantidad de vehículos que confluyen en esa zona y que se convierte cada 2 horas en un auténtico cuello de botella brutalmente peligroso, porque se hacen 2 y hasta 3 filas de automóviles esperando la flecha para dar vuelta hacia el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes. Y esto hace que los trailers que utilizan esa zona como auténtica pista de carrera se lleven, mire, cada 20 días o a un peatón o a un vehículo. Esa zona de Haciendas de Aguascalientes y de Siglo XXI enfrente del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes es un auténtico sitio del terror que de plano debería de ser atendido y con algo más que un simple puente peatonal. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, les agradezco infinitamente la paciencia que han tenido para con este noticiero. Quiero pedirle una disculpa a los amigos cibernautas, ya que el viernes 20, a pesar de que sí se elaboró el noticiero, ahora sí fue un error humano. No puse el vínculo del programa. Así que el viernes por la tarde yo ya tenía cerca de 60 correos electrónicos preguntando que qué diablos había pasado con el noticiero, y hasta después que lo estuve checando me di cuenta de que simple y sencillamente no había yo colocado el vínculo del programa. Una enorme disculpa, amigos cibernautas, no volverá a ocurrir este tipo de problemas. Tengo usted total confianza en que Metro Aguascalientes atenderá todas sus llamadas, todas sus críticas, todas sus sugerencias, y una de estas es precisamente atender este asunto del podcast. ¡Qué barbaridad! En fin, amigos cibernautas, muchas gracias por escucharnos y pues ni modo, resígnese. A pesar de que se termine este noticiero, todavía sigue siendo lunes.